más que hablar. Me dices que te vas, que entre los dos no queda nada. Me cierras la puerta en la cara. Me dices enojada, gritándome: no mereces que te diga adiós. Sabes muy bien por qué me voy. No te hagas el tonto. No te hagas el tonto. Escúchame, te prometo que todo cambiará. Te engañé, no lo puedo negar. No me digas adiós, no. Si no me das tu amor.